Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Muy buenos días a toda la gente de la radio pública, a toda la gente que está escuchando la radio como todos los domingos, los amigos que están con nosotros a través de la radio pública. Les mandamos un saludo para todos. Hoy vamos a conversar un poco de temas variados, como siempre, en este programa Paisajes y Miradas. Nosotros vamos detectando diferentes paisajes a los cuales podemos llegar o puede llegar el ser humano a través de su mirada o a través de su interpretación, ¿no? En este caso, seguramente vamos a tener una muy buen análisis de Carlos Buch con el tema político, con las reflexiones de Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, feliz domingo. Hola Juanjo, hola Gloria, hola a todos los radioescuchas, diríamos, hace 50 años. El temita de hoy es parte de un artículo publicado bajo el mismo nombre en El Economista, en la primavera del 2014, es un diario online. ¿Qué ha ido mal con las democracias?, preguntan. Tras la caída de Atenas, donde por primera vez se desarrolló incipientemente este modelo, parece que la democracia permaneció aletargada hasta la era de las luces, 20 siglos más tarde. En el siglo XVIII solamente la Revolución Americana produjo una democracia mínimamente sostenible. Ya en el XIX, las monarquías absolutistas lucharon contra las formas democráticas y al comienzo del XX, nacientes democracias colapsaron en Alemania, Italia y España en la oscura época de los fascismos frente al comunismo. En 1941, en solo 11 países había regímenes democráticos, pero desde ahí el avance de los regímenes democráticos al final de la Segunda Guerra Mundial fue impresionante. En la segunda mitad del siglo XX ya, las democracias parecían echar raíces en las más difíciles circunstancias. En Alemania, traumatizada por el nazismo, en la India, con la mayor población de pobres del mundo, en Sudáfrica, desfigurada por el apartheid, la descolonización también creó nuevas democracias en África y Asia, y algunos regímenes autocráticos fueron dando paso a democracias en Grecia, en España, en Argentina, en Brasil y en Chile. Para el año 2000, casi 2/3 de los países eran clasificados como democracias. Estos regímenes eran los que sostenían mayor progreso económico. Pero ese progreso se ha detenido en el siglo XXI y puede incluso tener un retroceso. Algunas democracias nominales se han desestabilizado hacia la autocracia y, por otra parte, a las democracias se las relaciona frecuentemente con deudas, corrupción, mal gasto y otras disfunciones internas. Derrocar un gobierno autocrático parece más fácil que construir una democracia viable, y muchas revueltas que en principio exigían democracia no parece que haya obtenido resultados fehacientes. Eso puede decirse de la primavera árabe, por ejemplo, que hemos vivido hace poco, y otros espacios donde la gente ha ocupado las plazas y las calles clamando por democracia. Entre las razones del descreimiento general podría estar dos temas: la crisis financiera del 2007 y el ascenso de China. El daño de la crisis financiera no solamente ha sido económico, sino también psicológico, socavando la confianza en los sistemas políticos, envueltos en grandes niveles de deudas, de corrupción y de banqueros enriqueciéndose. China, por otro lado, ha roto el monopolio del mundo democrático en cuanto a progreso económico se refiere. China ha estado duplicando sus estándares de vida cada década, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, lo ha estado haciendo cada 30 años. China es condenada por controlar la opinión pública, por la censura, por la persecución política, pero en 2 años ha extendido la cobertura de pensión a 240 millones de personas. Así, en el 2013, el 85% de los chinos estaban muy satisfechos con la dirección de su país, mientras que esa misma encuesta en Estados Unidos, solo el 31% declaraba lo mismo. Ha habido retrocesos significativos. En Rusia, tras la caída del muro, la democracia de la vieja URSS parecía inevitable, pero desde el 99, con la llegada de Putin, calificado por algunos como un zar posmoderno, parece haberse diluido la sustancia de la democracia en Rusia. La guerra en Irak, otro retroceso. Bush justificó la guerra como una lucha por la libertad y la democracia, que era solo una excusa para el avance del imperialismo americano. Egipto, el colapso del régimen de Mubarak, tras gigantescas propuestas populares, luego vino, por elección directa, Mursi. Otro golpe de Estado, chau democracia. Sudáfrica tiene desde 1994 el mismo partido en el poder. Europa, la presión de los lobbies, un proceso donde los ricos tienen claramente más poder que los pobres. Y al no haber contraparte en democracia económica, la democracia política se ha demostrado una cáscara formal. La decisión de introducir el euro, por ejemplo, fue tomada por tecnócratas, no por la gente. Y los gobernantes elegidos democráticamente en Italia y en Grecia fueron reemplazados por tecnócratas a dedo. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, desde arriba la globalización avasalla con los flujos financieros y los mercados globales, convirtiendo el cumplimiento de las promesas electorales en papel mojado ante la presión del FMI y del Banco Mundial. Y desde abajo surgen desafíos nacionalistas, como hoy en día los catalanes, los escoceses, incluso en Estados Unidos los indios. La militancia en partidos ha descendido brutalmente en muchos países. Pero como dijo Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, las democracias siempre parecen más débiles de lo que realmente son. Hay confusión en la superficie, pero fortalezas más escondidas. Hablábamos de eso esta mañana, ¿se acuerda, Juan? Veamos probables causas. Silo opinaba en 1995 que hay 4 fenómenos que impactan directamente en esta desestabilización. Primero, hay un cambio veloz en el mundo, motorizado por la revolución tecnológica, que está chocando con las estructuras establecidas y con los hábitos de vida de las sociedades y los individuos. Segundo, ese desfase entre la aceleración tecnológica y la lentitud de adaptación social al cambio está generando crisis progresivas en todos los campos, y no hay por qué suponer que va a detenerse, sino inversamente tenderá a incrementarse. Tercero, lo inesperado de los acontecimientos impide prever qué dirección tomarán estos hechos, decía Silo, las personas que nos rodean y, en definitiva, nuestra propia vida. Y cuarto, muchas de las cosas que pensábamos y creíamos ya no nos sirven, pero tampoco está a la vista soluciones que provengan de una sociedad, una institución o unos individuos que padecen del mismo mal. El problema está, a mi ver, comentaba Silo, en esta difícil transición entre el mundo que hemos conocido y el mundo que viene. Y como al final de toda civilización y al comienzo de otra, habrá que atender a un posible colapso económico, a una posible desestructuración administrativa, a un posible reemplazo de los estados por paraestados o por bandas armadas, a la injusticia reinante, al desaliento, al empequeñecimiento humano, a la disolución de los vínculos, a la soledad, a la violencia en crecimiento y al irracionalismo emergente, en un medio cada vez más acelerado y cada vez más global. Habrá entonces que considerar qué nueva imagen del mundo habrá que proponerse. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de economía? qué valores, qué tipo de relaciones interpersonales, qué tipo de diálogo entre cada ser humano y su prójimo, entre cada ser humano y su alma. Pero seguro y en definitiva, la historia no se termina acá. Y recordemos que de todos los caminos aparentemente cerrados, siempre el ser humano encontró la salida. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Escuchamos a Pablo Genovese, que es miembro del Movimiento Humanista de Brasil. Con él estuvimos conversando hace un tiempo atrás sobre cómo distintos temas que son que tienen que ver con la vida de los brasileros, tienen que ver con la vida política de ese país y también con la acción que desarrollan los humanistas, ¿no? Un gusto estar acá. Bueno, la situación de Brasil ahora hay mucha propaganda, hay mucho propaganda de los hechos interesantes que se hicieron, ¿no?, para reducir la pobreza. Y se hizo bastante en ese sentido en los últimos 10 años. Se nota la diferencia entre la gente que no comía y la gente que ahora puede comer, entre la gente que no tenía luz, no tenía un televisor o una heladera, y ahora sí tiene, puede comprar en muchas parcelas, como se dice, en muchas cuotas. Muchas cuotas. En muchas cuotas, pero puede comprar. Entonces, digamos que para el consumo creció mucho, lo que fue muy bueno a la gente, porque la gente puede estar en una situación mejor, aunque haya todavía como 10 millones en la pobreza extrema, y lo que se intenta ahora es llegar hasta ellos, que ya es personas que es muy difícil de alcanzar. Bueno, el gobierno hizo eso haciendo una transferencia de renta. ¿No? La renta. Renta. Sí, la gente recibe una suma mensual por tener hijos o por tener alguna deficiencia física o por ser aposentado, jubilado, o por haber estado trabajando en el campo, aunque nunca fuera trabajador formal. Entonces, se dio mucha, se abrió mucho el crédito para la gente común, la gente que no tenía mucha cosa. O sea que el gobierno generó programas de inclusión social para mucha gente. Sí, muchos millones. Sí, muchos millones. ¿Cuántos millones de personas habitan en Brasil? Hoy día 200 millones. 200 millones. Sí, sí. Pero por otro lado, el sistema en sí, digamos, la desigualdad o la diferencia entre los ricos y los pobres sigue igual. Sigue siendo grande. Sigue siendo grande. No es que los ricos dejaran de ganar para que los pobres ganaran. Eso no pasó. Los ricos siguen ganando mucho, muchísimo acá. La explotación es muy, muy grande, ¿no? Y la violencia sigue muy fuerte, económica, sexual, contra la mujer, ¿no?, contra los niños. Hay programas contra, digamos, para atenuar un poco el tema de la violencia hacia la mujer, hacia los jóvenes. Bueno, hasta la mujer hay programas, se hizo una ley hace 10 años, no estamos hablando de nada muy reciente, estamos hablando un poco del proceso más grande, ¿no?, por decir, que es precisamente una ley que definió mejor los derechos de la mujer y las formas que el Estado tendría que protegerla. Entonces hay comisarías de policía especializadas en la mujer, ¿no? Hay varios canales de denuncia para la mujer. Y la sociedad, que es lo que importa, está cada vez menos tolerante a la violencia con la mujer. Uh-huh. Porque eso es lo que hay que cambiar. Se ha generado conciencia. Está generando conciencia. ¿no? Pero es desde la sociedad, digamos, el gobierno solo acompaña lo que la sociedad va, va luchando mucho, mucha gente luchando, muchas mujeres han muerto, pero todavía hay mucha violencia, no nos engañemos, ¿no? Pero a mejorar, estamos en el camino de mejorar eso, de mejorar eso. Y para los jóvenes la situación está muy, muy difícil, porque la policía acá es militarizada, y eso ya viene desde mucho tiempo, y entonces, especialmente el joven pobre, ¿no? De piel oscura, el negro, de la periferia, de los grandes centros, la policía lo trata muy mal, las mata, hay una suerte de genocidio hacia esos jóvenes, ¿no? Hay 3 veces más posibilidad de que un joven de piel negra sea muerto do que otro de piel blanca, ¿no? Hay mucha discriminación que genera muertes, maltratos, etc. Entonces a los jóvenes la situación no está nada buena. Y en materia de derechos humanos, ¿cómo avanzó, se ha profundizado? Y en algunos aspectos, bueno, hablemos también de lo positivo, porque hay cosas positivas, ¿no? Como decimos ahora recién, ¿no? El tema de que la gente pueda comer, la gente pueda tener el mínimo sueldo como para dar de comer a los niños, ese es un derecho humano básico, ¿no? La alimentación, y eso se está garantizando cada vez más. Hay más gente en la universidad también, hay el triple de lo que había 10 años atrás. La salud es universal, pero y es gratis para todos, pero es si las colas son inmensas, uno tarda 6 meses para marcar un examen, ¿no? Un especialista es algo que tarda mucho. Entonces, tener derecho a la salud todavía, a pesar de que haya todo un aparato, ¿no? Que se llama SUS, el Servicio Único de Salud, el aparato funciona muy mal todavía. Tanto es así que hay 13.000 médicos cubanos ahora en Brasil atendiendo porque los médicos brasileños simplemente no quieren ir a regiones lejanas. Pero siguiendo hablando de los derechos humanos, a la mujer, bueno, tenemos una mujer presidenta, lo que por sí ya es una cosa simbólicamente muy importante. Simbólicamente la cosa es, como decimos ahora recién, ¿no? Se va cambiando, no se tolera la violencia con la mujer, aunque todavía exista. Y en términos de los homosexuales se va avanzando también bastante, ¿no? Se hicieron leyes para la unión civil de los homosexuales, todavía no pueden casar, pero ya se reconoce la unión civil y se está cambiando mucho para eso. Sí. Y hablando un poco de lo que es el gobierno, la popularidad que tiene la presidenta, ha ido disminuyendo, ha ido creciendo. Y bueno, eso es muy, muy popular, ¿no? Sí, es muy popular. En las encuestas electorales, ella va ahora a la reelección. Sí, en octubre tenemos elecciones generales. Y ella está siempre con más, más que la suma de todos los adversarios. Ella sigue así. Pero la popularidad cayó desde el año pasado con las famosas manifestaciones que se hicieron acá. Porque hay una suerte de agotamiento del proyecto que el gobierno del PT ha puesto en marcha. Es como decir que la gente conquistó un poco, pero quiere más, y quiere más rápido, la cosa es lenta. No es tan fácil. No es tan fácil, pero la oposición es mucho peor, y la gente sabe que la oposición dice cosas, pero al fin no es confiable, porque quieren retroceder a como éramos antes, en Brasil o en Argentina, ¿no? Que se entregaba todo a lo exterior, no se daba ni pelota a los pobres. Y con respecto al, digamos, en ese marco, digamos, el movimiento humanista está apoyando a este gobierno. Bueno, el movimiento con el partido, ¿no? Que acá existe, ¿no? Pero no puede presentar solo a las elecciones porque está en proceso de legalización. El partido sí tiene un apoyo crítico al gobierno de la Dilma, ¿no? del PT desde Lula, ¿no? Apoya sí, porque hay avances, pero es un apoyo crítico, porque no es un gobierno humanista, no va hacia la democracia real, ¿no? Que queremos, no va hacia la democracia directa. Los canales de participación de la gente no se amplían. Digamos, si lleva a la gente en cuenta, como estábamos diciendo ahora, con lo que las políticas públicas, pero no es que la gente tiene poder de decisión. Por decir, se hace consejos, ¿no? Consejos de participación popular para el transporte, para la salud, para la educación. Y bueno, esos consejos la gente puede votar, como acá en la ciudad de São Paulo, para el Consejo de los Transportes. Pero en este consejo, ¿no?, que es amplio y es por votación, democráticamente electo, las decisiones ahí no son vinculantes. Después el Poder Ejecutivo simplemente usa como consulta. Son consejos consultivos. ¿Entiendes? Sí. La idea. Entonces no es que el poder está ahí. Porque después el gobierno, si quiere, lo hace, y si no quiere, bueno, no hace nada. Por ejemplo, el tema de la conferencia de comunicación. El gobierno no trató del monopolio de la media, de los medios de comunicación, como hizo la gente en Argentina. Claro. Entonces, a pesar de que hubo toda una conferencia gigantesca, fueron 15.000 consultas en varias partes de Brasil, ¿no? 15.000 personas participando, hubo desde municipios, provincias y a nivel nacional, y se hizo un documento muy interesante. Entonces el gobierno después puso en la, ¿cómo se dice?, adentro del cajón, porque la democracia no es directa, no es real, entonces seguimos un poco con esta cosa. O sea que la ley de medios no... Ni se habla. No se habla. ¿No? Ni se habla. Está en el cajón. Está muy bonita. Muy bien lo que opina la gente. Sí. ¿Qué dice la presidenta respecto de eso? No dice nada. No dice nada. Está en el cajón. Está en el cajón. Ahora con el tema de la internet, felizmente, se hizo un avance porque se aprobó una suerte de marco civil, como llamamos acá, ¿no?, que regulamenta algunos principios de neutralidad, de garantía, digamos, de que el proveedor no es responsable por lo que el contenido que la gente posta, de que la misma banda tiene que estar disponible independiente del contenido, y bueno, eso es un avance, ¿no? Claro. Es una ley interesante, pero fue por presión de las circunstancias, ¿no? Porque al fin Obama estaba escuchando el mismo móvil de la Dilma, porque la NSA quebró el celular de la presidenta. Entonces estaba un poco feo de no hacer nada. O sea que los servicios de investigación tienen también acceso. Sí, totalmente. Estamos siempre compartiendo con Obama. Todos nosotros en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, hablamos un poco de qué hace el movimiento humanista en Brasil, digamos, desde que Ciro partió, digamos, y cómo siguió el movimiento aquí, o sí, el mensaje de Ciro. Sí, bueno, acá tenemos, ¿no?, en el movimiento, en el mensaje, hay gente mucho tiempo, ¿no? Estamos ya, qué sé yo, desde la década de los 70, con los siloístas, ¿no?, los humanistas y los mensajeros acá, y nosotros conseguimos completar una parte del proyecto muy importante, que son los parques de estudio y reflexión. Tenemos dos parques acá en Brasil, uno que el mismo Silo vino a inaugurar con nosotros en 2008, que es acá en São Paulo, que se llama Parque Caucaia. Hay otro parque también en Rio de Janeiro, Parque Retiro. Entonces estuvimos durante los últimos tiempos muy abocados, se dice, a eso. Sí. Y además de eso, el mensaje de Silo, ¿no?, estuvo creciendo mucho, ¿no?, con las salitas, como las llaman, ¿no? Entonces, hay muchas salitas en diferentes barrios, ¿no? Acá en en el sudeste, ¿no? En São Paulo, en Río, hay más al sur, en Curitiba, Paraná, más en Minas Gerais también se hace en el nordeste, ¿no? Y es un trabajo que no se ve porque la gente no hace ni una cuestión de hacer propaganda ni nada, ¿no? Pero está ahí muy fuerte. Más allá de la muerte de Ciro, siguió avanzando esta corriente de pensamiento humanista y este mensaje, ¿no? Siguió avanzando. Sí, seguramente. Fue una no solo por reconocimiento, ¿no? Lo que él hizo, se hace muchas cosas. Recién este año estamos lanzando un libro traducido, ¿no? Que habla del siglo como el maestro de nuestro tiempo, ¿no? Que me parece, un poco eso. Me parece que el libro fue hecho como para que la gente que nunca oyó hablar de siglo, nunca tuvo contacto directo con él, pudiera conocerlo, ¿no? Entonces la autora, que es una chilena, que se llama Pia Figueroa, tuvo al lado del maestro, ¿no? Siglo, desde la década de los 60, y escribió varios cuentos cortos, de 3-4 páginas, pero que dan cuenta, digamos, de la vida que ella tuvo con él, de las experiencias que participó en primera persona, desde la década de los 60 hasta su muerte misma. Y está muy bueno, ¿no? Porque hay mucha gente que no conoce el humanismo, no conoce el mensaje de siglo, no conoce el siglo. Entonces, hicimos recién una versión en portugués, la imprimimos y la vamos a presentar ahora en 30 de mayo. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Continuamos con la entrevista que venimos desarrollando a Pablo Genovés, de Brasil, miembro del Movimiento Humanista. Adelante. Y bueno, el movimiento también tiene acá el partido que participa de las elecciones en coligación con un otro partido que es un partido de izquierda, que es el partido de la solidaridad, ¿no? Y la libertad, el socialismo y la libertad, disculpa, PSOL. Y tenemos acá la Convergencia de las Culturas, que también hace un trabajo muy interesante con los inmigrantes bolivianos. Hay muchos acá en São Paulo, son más de 350.000. Entonces la gente está haciendo un trabajo muy fuerte, incluso con las mujeres, con el derecho al parto, el acceso a la salud y bueno, toda la condición, ¿no? Que es muy, muy difícil que ellos viven. Y está la gente del Mundo Sin Guerras también, que está actuando, haciendo varias protestas o participando de los días más significativos en Rio de Janeiro. Tenemos la Comunidad para el Desarrollo Humano, que está haciendo los proyectos de no violencia en las escuelas. Y se está haciendo también, se está gestando el Centro de Estudios Humanistas con la gente del Nordeste y de Minas Gerais. Y por otra parte tenemos un trabajito con la agencia de noticias Presenza, que se dedica a difundir, ¿no?, noticias de paz, no violencia y humanismo. ¿De cuál vos sos corresponsal? Sí, yo soy el editor de portugués, de la parte portugués de la agencia. ¿Y cómo va el trabajo de la agencia Presenza? Y bueno, estamos acá con un equipo chico, ¿no? El trabajo de la agencia es totalmente voluntario. Creo que es la única agencia internacional, ¿no?, que publica en 6 idiomas, que hace totalmente voluntario el trabajo, no hay fines de lucro, y la gente hace porque acredita que es necesario que la información llegue a la gente, que la información de los medios de comunicación es totalmente deturpada, distorsionada, manipulada, ¿no? Y bueno, y intentamos dar voz a los que no tienen voz en los aspectos de muchas cosas que se hace por el mundo, por el país, por el barrio, en defensa de los derechos humanos, de una forma no violenta. Entonces, y acá tenemos la dificultad del idioma, ¿no? Porque el portugués es hablado en pocos países, hay muchas cosas interesantes en español, hay mucha publicación de los argentinos, de los chilenos, de los, bueno, Ecuador y España y otros países. Entonces hacemos un poco de producción de acá y alguna cosa de traducción también de lo que viene de afuera. Y bueno, estamos con un equipito que se está gestando. Pero el tema de la media hoy es muy importante, porque es una suerte de batalla que la gente que quiere hacer progresar la sociedad tiene que considerar. No, la gente es muy manipulada y no sabe lo que pasa. ¿Cómo es el trabajo de traducir toda esa información al portugués? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Es inmediata? ¿La información sale rápido? Sí, de hecho, como la información tiene que estar al día, ¿no? Lo que procuramos traducir son los artículos que no tienen tanta fecha, que son más analíticos, ¿no? Que tratan de temas más, más generales, que la gente pueda comprender la situación, ¿no? No tanto los datos que a veces la gente tiene. Respecto a los datos, también hacemos lo que se hace mucho en el medio de los de la media libre, ¿no? De la nueva media, la media libre, la media independiente, que es intercambiar artículos con otros sitios, ¿no? Donde republicamos lo que está publicado en otros sitios, ¿no? Y todo lo que ponemos en nuestro sitio está en Creative Commons, o sea, cualquiera puede tomar la materia, puede republicar, puede postar en el Facebook o hacer un diario, poner en su sitio, su blog, lo que quiera. Para eso es, para que se difunda. Bien, y entonces este es como un intercambio, digamos, de información que hacen con otros sitios. Sí, hay un intercambio de información, sí, y también una producción de lo que se hace acá, del movimiento, o del punto de vista humanista, ¿no? Que hace, como decía el maestro, ¿no? Libre y feliz del ser humano. Está bien, Pablo. Y entonces, si tuviéramos que decir, digamos, que el movimiento humanista en Brasil tiene proyectos a largo plazo, ¿cuál sería uno de esos proyectos? Bueno, uno de los proyectos a largo plazo es que el movimiento esté al alcance de cualquiera que quiera ser humanista, cualquiera que quiera actuar para la transformación del mundo de una forma no violenta, al mismo tiempo que también entiende que la verdadera transformación empieza dentro de uno, al cambio personal, junto, simultáneamente al cambio social, que cualquier uno pueda, como mínimo, saber que el movimiento existe, y acá el país es muy grande, entonces muy poca gente sabe que existimos y que hay diversas herramientas y diversos lugares para participación, ¿no? Eso me lleva a otra pregunta, que es cómo ha sido la aceptación, cómo es la aceptación de esta corriente, digamos, en Brasil, ¿no? Que va a llevar muchos años, como decís, sí. Y sabe, muchos millones de personas, ¿no? Pero ¿cómo es la aceptación? Sí, es difícil decir no, en términos generales, ¿no? Sí. Pero a la gente que, digamos que la nueva generación, ¿no? Que me parece que tiene más apertura a la forma que el movimiento tiene hoy, ¿no? Que es más horizontal, ¿no? Que es más hacia el intercambio, no hacia la jerarquía, no hacia al seguir un plan hecho por otros, sino de hacer su propio plan, ¿no? Digamos, de buscar el camino, de experimentar, ¿no? La verdad, ¿no? De hacer con las propias manos. Ahora me parece que la aceptación es mucho mejor, mucho mayor, ¿no? No hay tanta censura y hay un poco menos también de autocensura, ¿no? Para experimentar. Entonces, por ejemplo, ¿no? En Cotia, que es un municipio donde tenemos el parque, por causa de la marcha mundial por la paz en la violencia que hicimos, ¿no? Juntos, en 2009-2010, pasó por acá, el municipio aprobó una ley de la semana de la no violencia. Entonces, todo el año todas las escuelas del municipio, que son alrededor de 100, hacen actividades para que los chicos, los niños, ¿no?, tomen contacto con la no violencia, la paz, los conceptos, la práctica, la teoría, bueno, como cada uno quiera, ¿no?, toma la idea. Y eso, bueno, ya estamos por el tercer año, se fue, ahora vamos a entrar al cuarto año, donde el movimiento, en este caso especialmente el mensaje, ¿no?, que fue lo que conectó a la municipalidad y lo que está incluso dando siempre una suerte de, no entrenamiento, no sé bien cómo sería la palabra, pero generando el ámbito para que la gente pueda reflexionar y comprender mejor qué es la no violencia. Y entonces, digamos, en ese sentido, digamos, el desarrollo se ha ido dando ordenadamente y, digamos, a futuro ellos, ustedes piensan que, digamos, que se va a ir ampliando. Sí. Donde la llegada de la gente, la aceptación de la gente va a ser cada vez más amplia. Ojalá. Ojalá sea, ¿no? Estamos haciendo nuestra parte. Seguramente que no somos nosotros que vamos a hacer la revolución, ¿no? Que queremos, una revolución humanista, nacional humana universal. Tiene que ser la gente misma. Pero hemos visto como en el año pasado que hubo las manifestaciones multitudinarias, ¿no? Sí. Millones de personas fueron a la calle y la gente pedía específicamente, explícitamente decía que quería democracia real y que quería no violencia, ¿no? Esos dos temas que para nosotros vienen ya de muy, muy, muy antiguo, ya tenemos más de, qué sé yo, 3 décadas, 4 décadas con eso, ¿no? Principalmente, especialmente con el tema de la no violencia. No se hablaba nada. Uno iba a la calle y la gente simplemente no creía en eso, no quería eso. Claro. La gente común y corriente no estaba en el tema. No lo tenía en su conciencia. Sí, sí. Pero eso no ha pasado solo en Brasil, ¿no? ¿Verdad, no? Es una cosa mundial. Hay una sintonía en todos los jóvenes, ¿no? Sí. Empezó allá, que en Tunisia, fue para Egipto, y bueno, contaminó todo el Oriente Medio, después fue para Europa, Estados Unidos, para América Latina, México, muy fuerte. Bueno, todo el continente. Y ahora incluso llegó un poco más retrasado en Brasil, incluso. Pero entonces la sensibilidad parece que está muy afín con lo que algunos puntos, por lo menos, que para nosotros también son muy queridos, ¿no? La no violencia, la no discriminación y una participación efectiva, ¿no?, que para que nosotros llamamos democracia real, ¿no? ¿Cuánto hace que estás participando, Pablo? Y yo estoy participando desde el 87, que son 27 años, vamos a hacer. ¿Puedes decir que cómo influyó el siglo en tu vida? Ah, fue fundamental porque yo tenía la necesidad, ¿no?, de un movimiento, la necesidad de encontrar gente que quisiera hacer un cambio personal y una acción social para transformar la sociedad, ¿no?, en esa dirección. Y yo reconocía que no tenía ningún conocimiento, tenía 18 años, 19 años, pero yo imaginaba que había un conocimiento acerca del cambio profundo en el ser humano, que debería estar en algún lado, que debería ser transmitido, debería ser dado, ¿no?, debería estar accesible a la gente, y no estaba. Al mismo tiempo que los cambios también deberían ser cambios más profundos, que el sistema en sí, que todavía está, ¿no?, el sistema no solo capitalista, pero el sistema que valora mucho la guita, el material y todo eso, que principalmente que explota la mayoría, debería cambiar profundamente. No era solo una cuestión de más sueldo o solo terminar la dictadura, tendría que haber otra cosa. Y fue una felicidad enorme cuando yo encontré a la gente del movimiento, que siempre estuvo guiada por el ensinamiento del maestro, del siglo, que para mí es un maestro. Entonces, para mí fue una oportunidad realmente de poder vivir de la forma que yo quería vivir, ¿no? Como militante social y al mismo tiempo poder intentar, ¿no? Y siempre estamos intentando hacer un cambio en mi propia vida, ¿no? Con mi propio contenido, con mi propia violencia. Entonces, el entrenamiento de él es muy curioso porque yo lo acompañé en muchas cosas, traducí muchas cosas de él, ¿no? Libros, escritos. Y de hecho, es como que él siempre pudo poner en palabras y apuntar un camino que ya estaba dentro de nosotros, que yo ya sentía desde mí, pero no podía formular con mucha clareza. Él tenía y lo formulaba con clareza y apuntaba un camino. Además que, bueno, él generó el ámbito para que millones de personas, ¿no?, pudieran hacer sus trabajitos sociales, personales, sus cosas, ¿no? Entonces, sus cambios, ¿no? ¿Cómo? Sus cambios, claro, propios cambios, sus propios cambios. Y dejó una obra que todavía la leo siempre, he leído muchas veces, porque tiene una calidad de ser una cosa como que uno lee un día de una forma, aprende una cosa, después pasa un tiempo, lee de nuevo, es como si nunca hubiera leído, que aprende una cosa más. Y no solo eso, porque el maestro generó una sensibilidad entre los humanistas, una forma de tratamiento, una forma de relación que sigue, ¿no? Somos muchos. Entonces, como decimos, ¿no?, generó un ámbito, este ámbito que podemos disfrutar, y que hoy por hoy los parques son el lugar más fuerte, creo, más accesible incluso para todos, y todavía solo empieza eso, Edson, hay un poco de tiempo. Y puede ser faroles para la humanidad, ¿no? No somos los únicos, ni los mejores. Para mí es lo mejor. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Vamos a escuchar a Gloria Barbosa, que nos trae, como siempre, una reflexión, la reflexión de todos los domingos. Un tema muy interesante hoy, Gloria, ¿no? Un tema que tiene que ver con la sexualidad y con la pareja. Bueno, continuando con nuestra reflexión, con esto de la mirada, los personajes, las situaciones que me tensan, lo que no me tensan, esos instantes de libertad que tengo para dar una respuesta verdaderamente distinta, hoy tocaremos un temita, un poco ese que nos toca a todos, el tema de la pareja y el sexo. Uno de los ámbitos en el que solemos experimentar sufrimiento y contradicción es el de la pareja. Allí tenemos no pocas tensiones, resentimientos y otras hierbas varias. Seguramente en eso coincidiremos. Y tú me dirás, y no es fácil, eso no es fácil. Y veamos por qué. En nuestro mundo interno hay una pareja ideal que representa para mí aquello que me hace sentir en plenitud, que me permite imaginar o soñar que somos un todo indestructible, yo y tú, tú y yo. ¿Cómo ocurre esto? Cuando experimentamos un enamoramiento, sentimos que nadie más que él o ella son la causa de nuestra felicidad. Y ahí empiezan los aleteos en la panza y ese chichirichi que siento que me hace el otro. ¿Lo has experimentado? Seguro que sí. Y en estos momentos, que suelen ser pasajeros, es cuando estamos en contacto con nuestra pareja ideal. A esa imagen tengo asociadas mis mejores emociones y sensaciones. Y por supuesto, un gesto, una mirada, un movimiento, una tonalidad en la voz. Tienen esa profunda resonancia en mí y me pone en contacto con mi pareja ideal. ¿Qué me produce esta imagen? Produce ciertas movilizaciones psicofísicas que buscaré cuando la pierda. Y allí una y otra vez intentaré recuperar. Sin embargo, esa pareja ideal que tanto busco afuera está en mí. Ah, ¿cómo?, te preguntará. ¿Cómo es eso? Sí, está en mí. Esa pareja ideal está en ti. Desde mucho antes que alguien, que un sujeto o una sujeta en el mundo te haga saltar esa imagen dormida. Esa imagen de la pareja ideal está en vos. Entonces, parecería ser que ya hay en mí una imagen ideal del hombre o la mujer que busco. ¿Cómo sería entonces esta de la relación con la pareja ideal? Y más o menos te la voy a sintetizar así. Si no atendemos a nuestra propia mirada y a esa ilusión de la pareja ideal, esto de la pareja ideal suele tener dos momentos. Uno, cuando la descubro y la quiero. Y el segundo, cuando la redescubro y no la quiero más. Es decir, en el primer momento, el del enamoramiento, me identifico con lo mejor del otro. Eso que saca lo mejor de mí. ¿Escucharon Calle 13 cuando dice? Porque tú sacas lo mejor de mí, yo puedo bailar y hablar en idiomas y soy todo. Y ahí él está conectado con la pareja ideal. Posteriormente, con el tiempo, con la relación, se va construyendo y se llega al segundo momento. Y ahí ya estamos al horno, como dirían los chicos. Me identifico con lo peor del otro. ¿Y qué sale? Lo peor de mí. Y así, con la fuerza que lo amé, que me identifiqué, que sacó lo mejor de mí, viene la otra parte. Lo detesto. No lo quiero ver. Me cansa, me pone nerviosa, me violenta o me pone lo peor de mí. No me gusta eso que soy cuando estoy en ese segundo momento. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Y cómo es este juego de que me puedo identificar con lo mejor o con lo peor del otro? ¿Cómo es si no caigo en cuenta? ¿A qué tenemos que atender? Hay una frase de Humanizar la Tierra que dice: en tu paisaje interno hay una mujer o un hombre ideal que buscas en el paisaje externo a través de tantas relaciones sin poder jamás tocar, salvo en el corto tiempo en el que el amor completo deslumbra con su chispa. Entonces, sabiendo esto, a ver cómo podemos construir parejas sintiendo lo humano del otro. Una pareja que no sea solo por compensación. Una pareja donde podamos mirar en la misma dirección y podamos, en vez de estar compensando carencias que tenemos, construir y tratar de apoyarnos y de ver lo mejor de nosotros en lo mejor del otro. Nada más, hasta el próximo domingo. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera.